Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos a El Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón, desde acá, desde la gran ciudad de Guanatos, Jalisco, México. Y hoy tenemos un programa demasiado fresco, tan fresco como de hoy. Y hoy precisamente tenemos la intervención de Ángel Corral con su sección El Ojo de Faetón. Y también vamos a tener una correspondencia personal de esta sección, que será de aquí del cantón, muy hogareña, del mundo cartonero. Dos barritas. Esto tiene que ver porque la información que sacaré o que daré a conocer, la sacaré del Facebook, de las redes sociales y directamente de los compañeros cartoneros de todo el mundo. Hemos estado enviando algunas señales ahí, telepáticas a los compas cartoneros de todo el mundo para que nos den a conocer sus nuevos proyectos, información desde su lugar de origen y con la intención de ser un lazo, un vínculo con los otros cartoneros del universo, porque creo ya hay editoriales cartoneras en los 5 continentes y probablemente si son de esta idea de que existen otros seres fuera de este planeta, pues puede ser que ya haya cartoneros en otros lugares, ¿no? Posibles. O en otras galaxias. O no conocidos, sí, como digamos en el anillo de Saturno, ¿no? O en alguna parte del universo, ¿no? Y pues ojalá y los compas cartoneros, pues hagan caso a este llamado. Y también tenemos esta colaboración del audioterapeuta e ingeniero Jacobo Monraz, que también está en los controles, hoy con una música muy, muy selecta, que tuvo que ver hace 30, 47 años, ya casi 50 años, Jacobo. Sí, ya casi 50. De que se llevó a cabo festival de la isla de Wight. En la isla de Wight, en efecto. Que sería como el otro Woodstock, pero del otro lado del charco, ¿no? Sí. Donde pues participaron muchos de esos grupos británico, que no estuvieron acá, pero que algunos sí estuvieron. Y bueno, pues Jacobo Monraz hizo una pequeña selección para esta sesión de audioterapia. Exacto, para el despertar de la conciencia. Y pues vamos a iniciar ya con este segmento, con esta parte musical. ¿A quién vamos a escuchar, Jacobo? Primero va a ser una cápsula informativa extraída de algún reportaje para la televisión británica. Y después va a ser Pictures at an Exhibition de Emerson, Lake and Palmer. Y después, bueno, se cierra el bloque con Naked Eye de The Who. Órale. The 1970 Isle of Wight Pop Festival, the largest ever held in Europe. And when you've said that, you've just about said the lot. Hell's Angels were there, gathering strength for a spot of aggro, but apart from the more lunatic fringe, this vast crowd had come with peaceful intent. Just the same, providing for so many was a big strain on the catering and the litter bins. While the island waited for its worst forebodings to be fulfilled, for freshwater to become a new Sodom and Gomorrah, something like 250,000 young people spent 5 days proving that a giant pop festival can be far less inflammatory than many a football match. Tiny Tim was one among over 30 top names. At night, the arena's 38 acres seemed rather more intimate than under the revealing sun. While security men tried to pick out the scent of pot from the mingled aroma of crushed grass and thousands of closely packed bodies, a powerhouse of sound generated its own stupefaction. Rumors of the promoters ending up in the red, and other indications that the days of the giant festival are numbered. Critics talk about this generation being antisocial, but I can't remember a time when so many people got together in such harmony for the simple pleasure of laying around and listening to their kind of music. Gentlemen, please welcome for their first debut performance ever, Emerson, Lake and Palmer. We'll be right back. there's any firemen anywhere in the area that could help us put the fire out as soon as possible. Fire on stage. We have a fire on stage. If somebody in the area has any means of getting water onto the stage to put the fire out. Water out and let people fire. Somebody said it's only a firework. Well, we did a concert once before like this. Someone threw a firework on the stage, and the next moment the stage was a wreck. Take a little dope and walk out in the air. Stars are all connected to the brain. Find you a woman and lay down on the ground. The pleasure comes falling down like rain. Get myself a car. I feel power as I fly. Well, now I'm really in control. But it all looks fine to the naked eye. But it don't really happen that way at all. Don't happen that way at all. We'll be right back. Estamos de nuevo aquí en El Volantín. Y sí, platicábamos Jacobo y yo que la audiencia estuvo ya en 1970, que sí. Fueron más de 600,000 y casi 800,000 personas. Marihuanos juntos, cabrón. Exacto. De todas las latitudes del planeta. Y bueno, pues ahí mencionan también en uno de los textos, ajá, que Jimi Hendrix fue uno de los grandes culpables de que se juntara tanta raza, ¿no? ¿Toda esa raza? Sí. Tan solo dice ahí 3 semanas antes de que se diera el pasón. Bueno. Pues sí. Entonces menciona también que hubo raza como Mil Davis, The Doors, The Who, Ten Years After. Pues una bandota, ¿no? Sí. No, pues para 5 días de festival. Jethro Tull, ¿no? Ajá. Que escuchamos ahorita, Joe Cocker. Ah, no, Jethro Tull todavía no lo escuchamos. ¿Ah, todavía no? No, va en la siguiente. Bueno, va pues, en el trenecito pues, final. Pues un bandón y pues era como lo decíamos hace rato, como el Woodstock europeo, ¿no? Sí. Y que también pues se daba en ese marco del despertar de la conciencia de los chavos, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Que pedían otro tipo de ondas, de cambios sociales, políticos, económicos, ¿no? Pero también la pasadez estaba cabrona, ¿no? Digo, en el sentido de la búsqueda espiritual, pues encontraron hierbas maravillosas, ¿no? O mágicas. Exacto. Todas estas plantas que ahora son consideradas como sagradas también, ¿no? Sí. Pero también era la época del LSD. Ya andaba ahí, no, pues los de Ten Years After ya eran acá como gurús, ¿no? Uh-huh. Ah, de hecho Moody Blues también estuvo ahí. Y Jimi Hendrix, ¿verdad? Sí. Pues queremos también mandarle un saludo a Pedro Bolas Dulces. Saludos a Pedro Bolas Dulces. Que nos está aquí escribiendo. A un bandón de raza que nos está escuchando el día de hoy, como Diego Martínez, Ismael Rodríguez, Diana Castro, Zul Jade, en Efistófeles, pues una bandota, Ramón Cervantes de Tepic, Waldo Contreras, el maestro y amigo, camarada, compadre, Chava Rodríguez, pues todo una banda, ¿no? Octavio Grimaldo, Eliana Galáctica, Martín Andrade, André Michel, Cristo Lezama, Edgar Josefat Badial, Enrique Gallegos, Eduardo Lemus, Cristina Moreno, pues un bandón de raza Baker, que está aquí atenta a la espera de escuchar la intervención de Ángel Corral con el ojo de Faetón. Entonces, en este regreso del corte musical de esta audioterapia dirigida por el maestro Jacobo Monraz, pues vamos a poner esta cápsula de la cápsula del ojo de Faetón, e inmediatamente después Call It Anything de Miles Davis, también del Festival de White. O sea que vamos a tener ahí un programa cerradito, pero también queremos invitar a la banda que nos escucha a la estación Juárez del Tren Ligero este jueves 20 de julio a las 6 de la tarde a que conozcan la antología de poesía escrita por mujeres en Guadalajara 2017. 10 balas de Ediciones El Viaje, este jueves a las 6 de la tarde en Estación Juárez del Tren Ligero. La entrada creo que es gratuita, a no ser que tengan que pagar sus 6 pesos. Son 7 pesos. Pero pues van a escuchar poesía escrita por mujeres en Guadalajara. Pues vámonos con... ¿cuál con la cápsula? No, primero es El Ojo de Faetón, después es Call It Anything de Miles Davis. Y regresamos. El Ojo de Faetón es una cápsula cultural que forma parte del Volantín de Sergio Funk. Se toma este nombre debido a que Faetón es una deidad caída con la cual Sor Juana Inés de la Cruz se identifica por ser víctima

Ellos sabían y eran conscientes de su contexto. Por eso, aún hoy nos dicen, estoy a la intemperie de todas las estéticas, operador siniestro de los grandes sistemas. Tengo las manos llenas de azules continentes. Pues esta cápsula cultural es parte de su servidor, Ángel Corral Romero, para El Volantín y todos los radioescuchas de Radio Cartón. Saludos a todos y buena tarde. Estamos de regreso en El Volantín. Ahora sí, pues aquí cotorreando la noticia y al punto, vamos a dar también información sobre el mundo cartonero. Y sí, estamos saludando también a los compas del mundo cartonero, a la fantasma cartonera, que nos manda un saludo a la cartopirata del compa Fernando Zaragoza, a Ruth también un saludo. Y bueno, pues la idea de hacer esta sección también de las ediciones cartoneras es para dar a conocer por medio del programa El Volantín, pues todo lo que concierne a las ediciones cartoneras, a las nuevas ediciones de libros, a los festivales, a los encuentros, a la venta incluso de libros cartoneros. Pues estamos dando a conocer todo esto para también, si hay compañeros que nos puedan escribir y darnos a conocer su trabajo, pues aquí estamos dispuestos a escuchar, a recibir el material para dárselo a conocer a toda la banda de los cartoneros y a la gente que se interese en esto, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, las editoriales cartoneras iniciaron en el 2004, están por cumplir 13 años, o ya los tendrán, 13 años trabajando en las ediciones cartoneras, y el movimiento nació en Latinoamérica, en Argentina, con Eloísa Cartonera. Ya anteriormente y de muchas formas se hacían este tipo de ediciones, pero el movimiento cartonero surgió en el 2004. O sea, sí había editoriales que por cuestiones de necesidades de publicar y que fueran costos bajos de económicos, pues utilizaban cierto tipo de embalaje o de empaques para realizar esto. De hecho, a mí en el 92, 93, me tocó participar en Alimaña Drunk, que era un editorial de formato cuarto de carta, y las pastas eran precisamente de un papel reciclado que se llama Mina Gris, que sirve como para respaldo de los blogs administrativos, estos en la parte trasera de los blogs de facturas o de notas de venta, de mostrador, de este tipo de papelería comercial, pues se utilizaba este Mina Gris. Y de hecho, en una ocasión acá en Guanatos, cuando le tocó ser invitado al país de Cuba, pues la gente de Matanzas trajo unas ediciones que se hacían en este sentido, con esta forma, ¿no? Con papel reciclado a partir de esta elaboración artesanal o manual. De muy chidos, yo por ahí compré el Ismaelillo de José Martí en estas ediciones de Matanzas, Cuba. Muy, muy, muy interesante. Incluso también hay una manera de hacer arte que le llaman el arte pauper o el arte pobre, incluso, o el arte del reciclaje, que ahora también tiene un nombre muy muy fufurufu, ¿no? Algo así como bachi, ¿o qué? Bichai, ¿o qué? Vintage, ¿sí, mano? Okay. Eso de recoger basura, ¿no? Y luego hacer una reconstrucción y darle una manita de gato y hacerla así como decorativa. Y surge este arte que proviene precisamente de la reutilización de los objetos o el reciclaje, ¿no? O sea, el reconstruir también partes de objetos que nos encontramos en la misma basura, ¿no? Esto no los hace menos ni más. La creatividad nace precisamente a partir de la necesidad, ¿no? Sí. Y esta necesidad de construcción o de formación o de editar libros, pues les dio la pauta a las editoriales cartoneras, ¿no? Hay un mito por ahí urbano o un mito cartonero que dice que estaban unos compas ahí, entre ellos Washington, el Pidio Cucurto, que se había quedado con los interiores de un libro por editar, y estaban, no sé, tomándose un refresco, un café, una copa, una chela, en algún lugar, y llegó un cartonero de esos que juntan cartón en diablitos, en carritos, y a uno de los amigos se le ocurrió decirle que por qué no terminaba ese libro o esa edición con portadas de cartón, ¿no? Entonces, por ahí parece ser que se les ocurrió hacerlo. Y mira, a esta ocurrencia ya tiene 13 años y andan los libros cartoneros por todo el mundo, ¿no? Pues un saludo a toda la banda de los libreros cartoneros, que esta sección va a ser los martes y le vamos a dar entre 10 y 15 minutos. Incluso si alguien se puede conectar directamente y nos echamos una charla por medio del teléfono, del chat o de alguna videoconferencia transmitida por radio, pues estaría de poca madre, ¿no? Mañana precisamente vamos a tener a un activista cultural aquí para entrevistarlo sobre un festival que se viene para el próximo sábado, al maestro Norberto Villaseñor, estará aquí en los micrófonos de El Volantín para platicarnos sobre esto, este encuentro, este evento que se va a realizar el próximo sábado, ¿no? Y que pronto pues estaremos nosotros también ahí dando un taller cartonero en Polanco. Esto va a ser ahí en el parque enfrente del templo, el parque de Polanco, desde las 10 de la mañana hasta parecer 6, 7 de la tarde, donde aparte de estas mesas de diálogo, también va a haber talleres y también va a haber una especie de festival artístico donde van a participar poetas, músicos y pues todo un festival cultural, ¿no? Bueno, y también queremos a agradecer o darle las gracias a los compas que nos han estado mandando saludos por medio de aquí de la página de Facebook, y a Claudia Ramos, ¿no? Pues le mandamos un saludo, y pues a toda esa banda que está aquí comentándonos también, a Ramón Cervantes, a Waldo Contreras, a Tapatío Demex y pues a muchos de los compas, ¿no? También un saludo a Enrique Cortés, que bueno, pues nos está escribiendo. Y nos vamos a ir a escuchar otra rola o ya nos vamos a despedir, Jacobo. Pues que mira, las tres que quedan suman casi 16 minutos. Bueno, entonces vamos a agradecer a nuestros patrocinadores y nos despedimos dejándoles este corte musical de Audioterapia. Ok, nuestros patrocinadores, La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Café Peregrino Bristo, y Granola Gourmet. Los dejamos pues, Jacobo, con Bouguet de Jethro Tull, All Right Now de Free y Break On Through de Los Doors. Thank you, Glenn Koenig on bass. Yes, yes, yes, yes. Thank you, thank you. This one you might remember. You want them back? Okay, let's say it louder, please, for free. Thank you. Oh, man.